desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Les habla el pastor Johnny Quintero del programa Por Amor a Ti. Un año nuevo y décadas se acercan, 2020. Es por ello que nos estamos preparando junto a la familia, con alegría y esperanza, por un futuro mejor para el mundo, recordando que Jesús, nuestro Emanuel, Dios con nosotros, nació y murió por ti. Feliz Navidad y Año Nuevo, Venezuela. Te deseo con todo mi corazón. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy bien, ¿cómo están todos ustedes, mi Radio Tiempista? Aquí estamos alegres porque estamos ya en el último programa del año del 2019 y alabamos a nuestro padre. Mire, tenemos un invitado especial, se llama Omar Figueroa, él es el copastor de la iglesia, lo invité junto a su mamá, bueno, pues no podían venir toda la congregación para acá, y aquí estamos llenos de alegría, de felicidad, porque estamos haciendo el último programa de Por Amor a Ti de este año 2019, con mucho amor para ti que me estás escuchando, para todos los que están allá en Vargas. O sea que tenemos una audiencia grande allá en Vargas. Bueno, tenemos el estado de las Tunitas por allá, fíjate. A Ivén, Alice y Ivén, que siempre les agradezco por los mensajes de texto. También a Zoraida, que por ahí debe estar escribiendo, seguramente pidiendo una gaita, ¿no? Esta es la chica de las gaitas. Pero bueno, estamos aquí contentos, alegres, porque el Señor nos ha bendecido en este año, que nos está permitiendo, pues, que hayamos cumplido todo un año, porque ha sido un reto, Mar, este año. Y bueno, vamos a identificar la emisora, porque es ley. Bueno, estamos en la dirección general, gracias al pastor Andrés Noguera, en la producción a Oliver Noguera, en los controles a Fabián Talero, permaneció todo este año, ¿no? Él mismo se aplaude, no ha puesto los aplausos, pero bueno, no importa. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Y como les estaba diciendo, tengo un invitado hoy especial. Lo que pasa es que él estuvo haciendo, no sé si se acuerdan, el año pasado creo que fue, sí, el año pasado para el Día de las Madres, estuviste con nosotros y también en un programa de Semana Santa. Okay. Sí, bueno, antes que todo, bueno, preséntate. Buenos días, hermano. Como ya lo dijo el hermano pastor Johnny, soy copastor de la congregación. Y bueno, siempre he querido acompañarlo, pero por compromisos laborales no había podido estar, esperando que, bueno, que este próximo año que comienza, que este 2020 que comienza, pueda estar acompañándolos a ustedes y compartiendo estos temas tan interesantes que siempre nuestro hermano pastor Johnny suele tocar. Sí, creo que fue un programa de Semana Santa y uno de Día de las Madres que estuve acompañándolo, y me acuerdo que ese día me comprometí para poder estar más seguido en el programa y no he podido. No pudiste, el trabajo. Pero mira, bueno, aunque ese es un un buen método para progresar. Usted sabe que la gente está, siempre está esperando el fin de año y dice que el año que viene van a progresar y no sé qué. Mira, la única, lo único, ¿cómo te digo? Que vale la pena es echar sal. O sea, sal a trabajar. Sal a trabajar, que es lo que te va a dar lo que tú quieres. Si tú no sales a trabajar, pues no vas a tener. Bueno, esa ha sido la obligación de aquí, de Omar. Bueno, como ustedes saben, este es un programa que sale por las ondas hercianas de Radio Tiempo 1200 AM todos los viernes a las 9 de la mañana. Esperemos que el año que viene sigamos saliendo, en el 2020. Y este es un programa que sale cortesía de la Iglesia CDA, la Iglesia Comunidad de Amor, para todos ustedes, que esperemos ya que para el 2020 nos puedan visitar, que las condiciones en el país mejoren. Pues ese es nuestro deseo, pues como creyentes, como cristianos, nuestra fe, de que las cosas, por lo menos para los hijos de Dios, para los que creemos firmemente en el Eterno, va a salir bien, porque tenemos esa fe, porque nuestro Padre nos dice que no vamos a mendigar pan. Así es, yo creo que este año 2020 es un año en el que tenemos que estar más positivos, ¿no? Entendiendo que estamos confiando en Dios más que en lo que pueda estar sucediendo en el país en un momento determinado. Yo creo que muy a pesar de todo lo que se vivió este año, para nosotros fue un año tranquilo, pues la congregación ha seguido consolidándose. Bueno, de mi parte, bueno, he estado gozando de una estabilidad laboral mucho mejor a final de año. Claro, claro. Y esas cosas son las que hay que rescatar, pues. O sea, exactamente, o sea, no podemos tener nuestra mirada en lo negativo. Exactamente. No podemos nunca tener. Claro que pasan cosas y es bíblico, porque el mundo no va a mejorar. Si usted cree que el mundo va a mejorar, dice la palabra que la maldad se va a acrecentar. Pero aún dentro de estas circunstancias, el Señor va a proteger a los suyos. Claro, el mismo Jesús nos advertía que no estamos ajenos a las aflicciones del mundo, ¿no? Exactamente, pero solo, no estamos ajenos. Solo que tenemos que confiar en el Señor, que Él ya ha vencido al mundo. Esa es la diferencia, lo que nos diferencia del resto de las personas, que miramos las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Jesús. Bueno, tenemos un saludo de la hermana Guaira, desde Katia Lamar. Felicidades para todos, Omar, dice. Felicidades, está en full sintonía. Qué bueno, aquí celebrando el último programa del año 2019. Y quiero decirle precisamente a la hermana que me acaba de escribir por WhatsApp. Los que están en WhatsApp me pueden escribir al grupo de WhatsApp, y también a los hermanos que escriben por mensaje de texto ya pueden empezar a escribir, pero les tengo una buena noticia. Vamos a abrir los micrófonos cuando yo les diga, para que ustedes puedan llamar a la emisora. Bueno, los que tengan deseo de llamar a la emisora para que den un mensaje, usted puede llamar, pero cuando yo le diga, no ahorita. Incluso a todos los que me están escuchando en este momento, pueden llamar a cabina, a Radio Tiempo 1200, al 730-1579, que los vamos a pasar al aire. Vamos a permitir que usted converse un minuto. Bueno, los que llamen, yo les digo, ahorita no empiecen a llamar, pero tengan el teléfono en la mano para que usted pueda llamar. Incluso si usted está en WhatsApp, me puede mandar, nos puede llamar por WhatsApp también. Recuerden que es un programa, es la primera vez que estamos abriendo los micrófonos aquí en Por Amor a Ti. Y recuerden que tienen que ser muy respetuosos. Somos un programa cristiano, somos una emisora cristiana. No vamos a hablar de lo que no debemos hablar, sino debemos hablar de lo positivo, de todo lo bueno, de las cosas buenas, como dice la palabra, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. En eso tienes que hablar. Así que no es un programa para que usted diga lo que dicen otras emisoras. No, eso no. Nosotros marcamos la diferencia. Nosotros somos una programación del reino de los cielos. Marcamos la diferencia y nosotros bendecimos. Nosotros tenemos que bendecir en vez de maldecir. Porque la gente no se da cuenta que por lo general se la pasan todo el año quejándose. Y se la pasan es maldiciendo. Una cosa es decir, bueno, está pasando esto, la situación está difícil. Pero tú tienes un recurso. ¿Cuál es ese recurso? La oración. La oración, exacto. La oración, el clamor. Tú pides al Padre, tú clamas al Padre. Ahora, yo te apuesto que yo hago una... encuesta a los radiotiempistas que me están escuchando ahorita. Yo le digo, ¿cómo te fue este año? Muchos de ellos van a decir, pastor bendecido, bendecido. Ay, es que nunca te pasó nada, o sea, no fuiste a hacer una cola para agarrar gasolina, o no fuiste. Te van a decir, sí, pero estoy bendecido porque tengo el gozo del Señor. Tengo el gozo del Señor y el Señor es el que está conmigo, el Señor me da la fortaleza y el Señor me permite. Incluso te dicen, ¿sabes qué, pastor? El otro día estuve y estaba pensando en la cola de la gasolina, pero resulta que cuando llegué no había nadie y fui el primerito. ¿Eso no te ha pasado? Sí, sí, ha pasado bastante. Y me ha pasado que con toda esta situación del problema de transporte, cuando he tenido que, donde yo trabajo, cargar pues con los alimentos que me dan, no he tenido cómo trasladarme, siempre sale alguien, Omar, te llevo, Omar, te llevo hasta tu casa, te doy la cola hasta un sitio, y esa es una prueba de que el Señor no desampara, que hasta en las cosas más mínimas te ayuda. Exactamente. Mira, Omar, tenemos aquí unos versículos especiales para el nuevo año que comienza, en la versión latinoamericana, Biblia latinoamericana, en 2 Corintios 5:17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y esto es importante, o sea, nosotros no dependemos del tiempo, ¿no? El tiempo es una ilusión, ¿ya? Además, lo que nosotros estamos en el calendario gregoriano, estamos en el mes de diciembre gregoriano, que es un calendario impuesto por el Papa Gregorio, por eso se llama gregoriano, y se cambiaron los tiempos. Eso es bíblico, porque nos dice Daniel que al final de los tiempos, incluso los tiempos van a ser cambiados con el sistema mundial, con el sistema, el gobierno mundial, porque tenemos un gobierno mundial a través de las Naciones Unidas, de la OEA, de las organizaciones internacionales que interfieren en los países, ya en las políticas de los países, o sea, no hay países independientes. Entonces nosotros vemos en una lucha, pero eso es bíblico, eso es bíblico, lo vemos ahí, e incluso hay poderes grandes como lo ha sido el Vaticano en una época que logró a través del tiempo imponer un calendario, independientemente de las razones que pudieron haber tenido, sean legítimas o no sean legítimas, impusieron un calendario, pero este no es el calendario bíblico, no es el calendario judaico, no es el calendario solar lunar o lunar solar, como tú le quieras decir, que comienza todos los días más o menos como a las 6 de la tarde. Ya, e incluso impusieron, porque vamos a estar claros, vamos a reconocerlo, o sea, impusieron el día domingo como celebración. Ahora, en las liturgias, considerando que supuestamente Jesús resucitó un domingo. Pero lo que quiero decir es que, como dice el libro de Daniel, porque esto genera un poquito de un estudio, hay que hacer un estudio más profundo para que nuestros oyentes puedan comprender. Pero lo que queremos decir es que en el libro de Daniel, o sea, se está cumpliendo lo que dice Daniel. Los tiempos han cambiado. Por eso es que hoy es más difícil determinar cuándo es que va a venir Cristo por segunda vez. ¿Cuándo va a venir el Mesías? Es muy difícil, pero tenemos las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Todo lo que estamos viendo, la degradación mundial, el sistema mundial que se está, que los países se están como alineando en un gobierno mundial, preparándose para la llegada del anticristo. Hay señales que nos indican que eso está sucediendo, ¿no? Y vemos cómo en estos tiempos la maldad se ha empezado a multiplicar y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Esas son las señales que nos indican. Son las señales, exactamente, sí. Son las señales, y por eso es importante que usted tome en cuenta, 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno está con el Mesías, nueva criatura es. Y cada día se está, aunque hay muchos métodos modernos para predicar el evangelio, entiéndase internet, medios de comunicación, se está haciendo más difícil predicar el evangelio en el mundo, no solamente en los países del Medio Oriente, en los países del Lejano Oriente, también en Occidente se está comenzando a dificultar el proceso de pero son señales de los tiempos. de que Jesús está cerca. Ah, fíjate, un otro versículo que queda muy bien para este fin de año, está en Efesios 4, 22 al 24, que nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es hecho a semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y esto es importante, porque estábamos hablando, fíjate que el domingo estuvimos predicando, ¿no? Sobre que siempre fallamos, ¿ya? Cuando, por lo menos en el 2018, nos hicimos promesas, voy a cambiar, si soy gordito voy a dejar de comer para ser flaco, si soy flaco voy a comer un poquito más, voy a hacer ejercicio para... me voy a portar bien, no le voy a faltar el respeto a mi mamá, voy a conseguir un nuevo trabajo. En fin, tú te estableces metas. Pero cuando llega el año, finalizando diciembre, que ya pasó la Navidad, aunque la Navidad es hasta el 6 de diciembre, pero se atraviesa esto del año nuevo gregoriano, resulta que te diste cuenta que no cumpliste tus metas. Y en la mayoría de las veces, casi un 80% no cumple, porque es difícil no fallar, no errar, no cometer faltas durante el año. Y eso también tiene que ver un poco con nuestra naturaleza pecaminosa, porque realmente no somos perfectos, ¿no? En nuestra carne somos imperfectos, aunque Dios nos hace perfectos en el Espíritu. Pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos a uno más grande que nos ayuda, que es el Espíritu Santo. Y cuando el pastor reflexionaba sobre lo que nosotros hemos hecho durante el año, cuando nos reflexionamos, nos damos cuenta de que a veces es porque hemos tratado de caminar por nuestras propias fuerzas y no confiamos tanto en el poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Así es, no confiamos en el poder del Espíritu Santo, Él es el que nos transforma. Además, como dice Pablo, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar la santidad, tenemos que procurar llegar a la estatura de Cristo. Eso es así, pero al final nos damos que no podemos. O sea, nunca vamos a llegar totalmente a la estatura de Cristo. No, humanamente no lo podemos hacer. Dice Pablo que llegaremos al final de nuestra vida, o sea, parafraseando, y no lo hemos alcanzado. Entonces, ahí es donde la fe es que impera en tu vida. Mira, por aquí me está mandando un mensaje de texto, mi amigo Ali, mirad a mí. Y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22, esto me manda Ali. Muy bien, Ali, saludos, bendiciones, Alex, para ti. Y te invito a que nos llames, si tienes teléfono, que nos llames cuando yo te indique que los micrófonos estén abiertos, para que puedas llamar y te podamos pasar, para que nos saludes a todos nosotros que estamos aquí, que hacemos este programa por amor a ti, por amor a todos ustedes. Y bueno, estábamos hablando precisamente de eso, que ahí es donde radica el poder del Espíritu Santo, como muy bien lo dijiste, que es el que nos da la fortaleza para que podamos ser cada día mejor. Por eso es que no debemos criticar a las personas, mira aquel, mira el otro, que siempre estamos diciendo, es que aquel debería actuar así, aquel debería... Nadie es perfecto. Nadie. Y tampoco te puedes poner una meta imposible en tu vida, porque para eso está Cristo en ti. Tu meta es, la meta que sí debes ponerte y debes fijarte y debes procurar, es esa meta de ser cada día mejor y no pecar. Y no pecar, exactamente. No pecar. Eso es lo que se llama vivir en santidad. No porque vamos a ser 100% santos. Dios nos ve santos. Él nos ve, incluso dice la palabra que el Señor nos santifica. Él es el que nos santifica. Mira, y pasando de coles a nabos, dicen por ahí por el dicho, hay algo importante hablando de los tiempos. Hablando de los tiempos y cómo el tiempo pasa, fíjate que un día como hoy, el 27 de diciembre, pero de 1995, en Israel, después de casi 30 años de ocupación, el ejército abandona Ramalá, al norte de Jerusalén, que es la sexta localidad de Cisjordania, a la que entra en vigor la autonomía palestina. Esto es importante porque hay señales. Fíjate, eso que pasó en el año 95, hace bastante tiempo, es importante porque hay las señales. Y yo siempre he estado en este programa dando noticias sobre Israel, porque Israel es el reloj profético. Así es. Israel es el reloj profético y todo lo que acontece en Israel, todo, absolutamente todo, es importante porque de acuerdo a cómo Israel se esté comportando y sus autoridades, es que vamos a ver entonces el principio del comienzo de nuevas cosas y del cumplimiento profético apocalíptico. Así es, hermano. Yo siempre he dicho que si hay una nación a la que debemos estar pendiente es Israel. Todo lo que suceda en Jerusalén y suceda en esa tierra, porque de alguna manera marca lo que van a ser los eventos proféticos a futuro, o que ya se están cumpliendo muy lentamente o muy poco a poco, pero que van a tener pues su zen, y pues cuando se acerque la llegada de Jesucristo a la tierra, en su segunda venida. De Jesucristo, exactamente. Y es importante que estemos pendientes, porque fíjate, uno de los eventos que hubo ahorita el día, el 26, ayer, ¿no? Porque hoy es 27, lógicamente, fue el eclipse lunar que se vio, que ha pasado desapercibido para algunas personas. Pero fíjate que en Génesis se nos habla de que hay señales y de que lo que son la luna y el sol y las estrellas, aparte de ser señales para marcar el día de la noche, la luz de la oscuridad, también son señales como señales de las fiestas del Señor y como señales de los tiempos proféticos. Y para el año que viene, o sea, ya tuvimos uno ayer 26, pero para el próximo año vamos a tener 6 eventos lunares y solares. Y eso me llama mucho la atención, porque yo recuerdo hace muchos años, viviendo aquí en Caracas, yo te estoy hablando del siglo pasado, cuando no había las cableras, solamente existía Omnivisión, no sé si te acuerdas. Sí, yo me acuerdo. Muy chamito. Que fue la primera cablera que yo recuerdo. Cablera privada, que sí, era en el Canal 12. Sí. Era el Canal 12, que lo que hoy es la tele tuya, creo. ¿La tele tuya? O algo así. Es este canal, ¿cómo se llama? Huepaco. Telepaco, sí, exactamente. Huepaco. Ese canal era la única cablera que había en Venezuela, pero tú te debes acordar, estabas muy chavito, que aquí en Venezuela vino la moda de las parabólicas. Incluso hay una gaita por ahí, parabólica. Sí, claro. Era muy común ver en los edificios y en las quintas, sí, parabólicas enormes. Bueno, eran unas pantallas gigantes. Que yo recuerdo que en el apartamento de mi cuñado, en el edificio, él tenía un penthouse, vivía en un penthouse, y arriba del penthouse pusieron tremenda parabólica, que eso daba miedo, eso era gigante, eso era un monstruo, parecía que se iba a hundir. Yo decía, si se cae esa parabólica, nos mata, ¿no? En ese tiempo, nosotros veíamos de televisión a través de esa parabólica, y había un canal mexicano que se llamaba, yo no sé si todavía existe, pero creo que era de la cadena de Coavisa o algo así, no recuerdo, pero era Eco. Noticias. Ah, sí, yo recuerdo. Era un noticiero. Y yo por ahí tengo el video grabado, porque a mí me impactó. Y fue el eclipse solar mundial. Un eclipse solar a nivel mundial. Y aunque no se vio en Venezuela, se sintió, porque yo recuerdo, o sea, a mí me impactó, se puso en penumbra, y hubo como un viento en el balcón. Sí, yo recuerdo ese eclipse que fue parcial aquí en Venezuela, y recuerdo que la temperatura bajó, empezó a hacer viento y a hacer frío, eso no te puedo decir el año exacto, pero... No, yo tampoco recuerdo el tiempo, pero estamos hablando del siglo pasado. Sí, pensando en los 90, creo que fue, no recuerdo exactamente, pero yo sí recuerdo que estaba bastante... Entre los 80 y los 90. Sí, estaba bastante chamo, yo recuerdo. Los recortes de periódicos están por ahí, pero ¿qué es lo que a mí me impactó? Pues yo lo tengo grabado, porque decían el último eclipse del siglo. Y sí, creo que fue el último... Pero decían, esto no se va a repetir durante miles y miles y miles de años. Ahora, cada vez que hay un eclipse, los científicos siempre te están diciendo, este es el último, el más grande, el espectacular, que no se va a ver. Mira, hermano, desde lo que tenemos ya en el siglo XXI, desde el año 2000, mira, es más los eclipses que hemos tenido y los eclipses lunares. Y no decían que eran los últimos. Así es. O sea, ni los mismos científicos han podido corroborar, porque ¿cómo es posible que para el año que viene vamos a tener 6 eventos de eclipses, tanto lunares como solares? O sea, es algo impactante. Entonces te está diciendo que algo grande está pasando. Algo grande el Señor nos está indicando para lo que nos viene. Para el 2020, 2021, 2022, estoy poniendo esto de moda, 2020, no es 2020, sino 2020, o sea, es algo sorprendente. No, y es curioso, hermano, lo rápido que están corriendo los días, ¿no? También como cumplimiento de lo que dice la palabra, que los días serán acortados, y yo realmente, yo particularmente, para mí este año 2019 fue un suspiro. Prácticamente no me di cuenta de lo rápido que... Es que no nos dimos cuenta, es que mira, parece que fue ayer que hubo el apagón nacional. Y eso fue en marzo, abril, imagínate, eso parece que fue hace... Bueno, tantos eventos, y eso parece que fue ayer. Y fíjate que nos pasa tan rápido que yo estoy recordando desde que ganó el presidente Chávez, desde que falleció, todo lo que hemos vivido, pero hermano, eso parece que fue ayer. Sí, así es. O sea, no parece que hubieran pasado 21 años, 21 creo, años. ¿No? Desde que el presidente Chávez ganó. Eso parece que fue ayer. Entonces, eso a uno te sorprende, o sea, te asusta, porque recuerda que la palabra te dice en un abrir y cerrar de ojo. Que la venida de Cristo será en un abrir y cerrar de ojos, pero el tiempo está pasando como en un abrir y cerrar de ojos. Así de sencillo. Y tú recuerdas, bueno, pero yo ayer tuve 20 años. Fíjate, mira, yo tengo un amigo que cumplió años ayer, y yo lo conocía como a ti, muchachito. Sí, bueno, esa es una prueba de que tenemos que estar como... Decía Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, atento, debemos estar precavidos, porque los días pasan tan rápido que uno no se da cuenta. Yo sacaba cuenta, yo me siento joven físicamente y en espíritu, pero cronológicamente yo sacaba cuenta y ya tengo 46 años, sí. O sea, no es cualquier cosa, soy un hombre joven, pero 46 años me indica que ya estoy entrando una etapa de la vida en la que ya debo cuidarme más, ya debo estar más pendiente de mi salud, ya debo ir a asistir al médico para el examen de la próstata. ya empiezan los... Es un indicativo de que también tengo que estar más atento espiritualmente, cuidar mi salvación, cuidar de mi santidad, porque los días están pasando muy rápido. Fíjate, pues ya vamos a entrar a la segunda media hora y ya nos va quedando poco tiempo, ¿no? No sé si... Fabián, ¿tú me estás escuchando? Para ya hacer los anuncios, para que ustedes puedan comenzar, a los que me están escuchando, a los redes tempistas, si desean... Ya que es el último programa del año, pueden llamar, las líneas están abiertas, Ya les doy de nuevo otra vez el teléfono. Pueden estar llamando a la emisora al 0212-730-1579. Así que mis hermanos, ustedes pueden llamar, ustedes pueden saludar al programa. Vamos a darles unos minutitos a los hermanos, y mientras ellos deciden llamar, si deciden llamar, bueno, amén. Si no, bueno, igual, amén. Amén. Entonces hay que, a veces la gente es un poquito penosa, ¿no? Pero tienen la oportunidad de salir al aire. Sí, ¿no? De enviar un pequeño saludo y de interactuar con el hermano Pastor Johnny. Y bueno, darnos su impresión, pues, de lo que ha sido este año, brevemente. Este año, mira, recordando este año. Mira, aquí hemos tenido varios temas, ¿no? Hemos hablado precisamente... ¿Ya tenemos una llamada? ¿Aló? ¿Con quién hablo? No sé. Bueno, continuamos mientras sale la llamada al aire. Hemos tenido varios programas, y uno de los programas que tuvimos el año pasado, porque este programa, si Dios permite, para marzo del 2020 vamos a cumplir 2 añitos, así que vamos. Ha pasado el tiempo. Bueno, es lo que te estoy diciendo, el tiempo está volando, ¿no? Vamos a cumplir dos años, y nosotros estuvimos hablando el año pasado sobre varios eventos. Por ejemplo, estuvimos haciendo un programa que lamentablemente no está completo, sobre la estrella de David, porque nadie conoce el origen, no hay realmente un registro, hay hipótesis de la estrella de David, pero una norma de explicarnos la estrella de David es la estrella que vieron los magos, que realmente no son los magos, son los reyes sabios, los sabios, que no sabemos cuántos eran, pues eran más de 3, sino que la tradición pone a 3 de distintos colores para identificar las razas, sí. Pero no sabemos cuántos reyes eran. Esa estrella que guió a los sabios donde estaba el niño, esa es la estrella de David. ¿Por qué? Porque ella se posó. Es la conclusión que uno llega. Ella se posó en Belén, y a Belén se le conocía como la ciudad de David también, al igual que Jerusalén, porque David venía de Belén Efrata. Y esto te lo indico porque es una relación a que las estrellas, los planetas, los cometas, todo lo que tenemos en el firmamento son señales, marcan acontecimientos en el mundo, y es muy importante lo que vamos a vivir. Pero tú sabes también que, bueno, estamos esperando las llamadas. Si usted quiere llamar, pues puede llamar. Creo que se cayó la llamada. Sí, parece que se cayó la llamada, no entró. No, pero si usted puede insistir, puede llamar al programa. O sea que esta es una fecha que se presta mucho para rituales. Hay mucha gente, no sé si... Bueno, ahorita pasé por Sabana Grande, no vino, porque están las algunas se han ido de vacaciones. Pero en otros años, y me imagino que en este año, es muy común que la gente esté buscando ropa interior amarilla. Ah, sí. Se la pongan al revés o al derecho. También que salen con una maleta y dan la vuelta a la manzana. La tradición de las uvas. De las uvas en la mano, de las 12 uvas, creo que es esa tradición. De las 12 uvas, las uvas del tiempo. Es una tradición que creo que nos viene de España, ¿no? Con el poema este de las 12 uvas del tiempo. También tenemos las lentejas. O que tú tienes billete. Hay gente que, oye, en vez de tener billetes, tienen billete de monopolio. ¿Qué tal? Somos muy dados a creer en esos rituales. Yo después que conocí al Señor, yo obviamente dejé de creer dejé de creer en eso, ¿no? Deposito mi confianza en el Altísimo. Y mi ritual para de fin de año siempre es tomarme un tiempo con el Señor. Eso ya lo vengo acostumbrando prácticamente desde que recibí al Señor en el 2000. Y me ha servido para reflexionar, para hacer mea culpa, como dicen, de hacer propósitos de año nuevo. Ese ha sido mi ritual en estos últimos años. Después que entre el año, me entro en un rato de oración, me aparto y comienzo a orar y a clamar. Creo que es lo primero que uno siempre debería hacer en estos casos, antes de hacer cualquier cosa. ¿Sabes que mi madre, voy a decir como dice un amigo que se le acaba de morir la mamá, un amigo ecuatoriano que lamentablemente se le murió la mamá en estos días, creo que fue el 20 o el 19 de diciembre. Es a mi madre santa, ¿no? De costumbre, ¿no? Yo decía, mi madre santa, ¿no? Aunque santo nos ve el Señor. Sí. Entonces mi madre santa, ella siempre, yo siempre lo voy a recordar, aunque no ha fallecido, gracias a Dios, todavía. Le damos gracias al Eterno porque siempre hay un aliento de vida y puede haber un milagro. Está enfermita, tú sabes, tú la conoces. Y ella siempre tuvo desde hace mucho tiempo ese ritual de fin de año, cuando las 12 campanadas, tú sabes que la gente se pone melancólica, sí, triste, hay gente que se pone a llorar, yo tenía unas primas que se ponían a llorar, ella se apartaba y lloraba, exclamaba, porque ella conoce la palabra, y ella sabía, y fue muy criticada por los familiares. Fue muy criticada. Incluso habían personas que apoyaron lo que decían las otras, porque decían, ¡ay, qué fastidio! Porque la gente no conoce el principio espiritual. No conoce el principio. No lo conoce. Por eso es que es importante lo que tú acabas de decir. O sea, no son estos rituales, hermano. O sea, incluso hablando de los astros, hay personas que piensan que estas señales de los astros y suben a la azotea y se bañan y se van a la playa, todo místico. Pero es que los hijos de Dios lo que tenemos es que clamar al Eterno, clamar al Padre para bendición. Y cuando venga un año nuevo, que por cierto, es el año, lo que estamos celebrando es el año gregoriano. El año gregoriano, exacto. Pero en el calendario perfecto, en el calendario bíblico, creo que el año nuevo, bueno, hay una diferencia entre los propios judíos, es en abril. Por ahí, por abril más o menos. Otros dicen que es como en septiembre, porque hay el año nuevo judío, se divide en el fiscal, lo que llaman año fiscal, y el año de la ley, algo así, ¿no? Es como nosotros, que tenemos el año, por lo menos en Venezuela, el año fiscal termina en marzo, si no me equivoco. Sí. Tú tienes que hacer tu declaración. Cuando haces la declaración, por supuesto. La declaración, pero el año termina el 31 de diciembre de cada año. Entonces hay el año fiscal de impuestos, de gobierno, y hay el año oficial que termina. Algo así pasa. Esto es para que me entiendan los que me están escuchando. Entonces hay otros que dicen que no festejan este tiempo, ¿no? No festejan este tiempo porque es un tiempo pagano, es un tiempo gregoriano. Pero es el tiempo que Dios permitió, claro, en última instancia, porque cuando Jesús nació, Él nació bajo la imposición del calendario juliano, de Julio César, que fue el calendario anterior al gregoriano, al que tenemos ahorita, ¿no? Y Jesús vivió bajo su calendario juliano del Imperio Romano y bajo el calendario, porque el calendario judío fue cambiado, algunos meses adquirieron nombre bajo el calendario, yo le llamo, o sea, el calendario babilónico, de Babilonia, ¿ya? Porque cuando los judíos estuvieron en Judá, en el tiempo que nació Jesús y bajo el Imperio Romano, ellos habían tenido ya muchos años de haber sido libres del yugo de Babilonia. Ya eran, incluso ellos con los macabeos, en el tiempo de Macabeo, que por cierto estamos en la fecha de Hanukkah, estamos todavía en Hanukkah, que se celebra precisamente por la liberación. Ellos tuvieron una, después que Nabucodonosor los tomó presos, los llevó cautivos a Babilonia, y a los de Israel, el reino del norte, prácticamente desaparecieron con el imperio asirio. Ellos después regresaron a la tierra de Judá, y en la tierra de Judá, en el tiempo que nació Jesús, ellos antes tuvieron a los macabeos. Los macabeos fueron los libertadores. Ellos tuvieron un tiempo de independencia, el pueblo de Israel tuvieron un tiempo de independencia. Pero fíjate cómo el calendario ha ido cambiando totalmente, el calendario que conocemos actualmente. Ahora, ¿por qué te hago esto? Te traigo toda esta historia porque en vez de estar creyendo en sacar la maleta, las lentejas, vestirse de amarillo, hay otra amiga que ella dice que a las 12 campanadas ella en ese momento se baña. Imagínate tú. Ella no se da el abrazo con nadie, ella se da el abrazo con el jabón. Ella se da el abrazo con la ducha, ¿no? Porque así tú limpias todas tus impurezas del año que se fue y entras nuevecito al nuevo año. O sea, entras limpio, ¿no? Esas son creencias de los pueblos. Pero fíjate que en los tiempos de la ley, en los tiempos, incluso todavía, el pueblo judío lo celebra, porque ellos, tú sabes que no creen en el Mesías, en Jesús, en el Mesías nuestro, ¿no? Ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos, cada año, todos los años, ellos presentan el día de la expiación. Y el día de la expiación es que ellos, ese día toda la nación de Israel se arrepiente. Y están los sacerdotes, cuando está el templo, ellos lo hacen de otra manera ahora, pero vamos a leer un poquito del día de la expiación y te voy a invitar para que leas el día de la expiación. En el día décimo del mes séptimo del año sagrado, es decir, el 10 de Tisri, el pueblo de Israel conmemoraba el día de expiación, un día de propiciación y de cubrir los pecados. En ese día el sumo sacerdote de Israel ofrecía sacrificios para cubrir los pecados, sus propios pecados, los que habían cometido los otros levitas y los del pueblo. Era también un tiempo apropiado para purificar el tabernáculo, posteriormente el templo, de la contaminación producida por los efectos del pecado. Así es, amén. Así es, amén. Fíjate que el pueblo judío nos enseña, y el mismo Dios, porque era una orden del Eterno, de que, mira, el mejor ritual que tú puedes hacer para fin de año y cuando tú te haces tus promesas para un nuevo año es ofrecerte al Señor en oración y ayuno. Amén, así es. Yo también creo en ese principio, rescatando también ese principio de los judíos con el tema del día de la expiación. Exactamente, porque fíjate que ellos, el sacerdote, sacrificaban animales por el pecado del pueblo, y el pueblo confesaba sus pecados. ¡Qué maravilla sería, no solamente en Venezuela, sino en cualquier ciudad del mundo o país! Vamos a hablar, para que no diga que estamos hablando de política, no sé qué, vamos a hablar de cualquier presidente del mundo, de Trump, de Putin, de cualquier presidente de China, sin importancia. Te lincho. que convocaran a sus pueblos. Tú sabes que es común en los países que el presidente sale siempre en Navidad, da un mensaje de Navidad o da un mensaje de Año Nuevo. Y qué importante sería que en las naciones un presidente saliera y convocara a su pueblo a ayuno y oración. Y arrepentimiento, así es. Y arrepentimiento. Y que los propios gobiernos de cada nación hagan un reencuentro según la constitución de cada país de lo que han hecho. Y que más bien sea el 31 de diciembre, que den un análisis de todo lo que hizo su gobierno en ese año. Y lo que no hizo, pida perdón. Y no pide exactamente. Pida perdón al Eterno, ¿verdad? Y convoque al pueblo a arrepentimiento y ayuno. Yo te apuesto que esa nación, Dios la va a ver con amor y agradecimiento. Porque es una nación que se humilla delante de su creador. Y cuando el que preside, por eso se llama presidente, el que preside, ¿verdad? También se pone en la misma tónica, pero de corazón, no de demagogia o política, de corazón. Cualquier presidente de cualquier nación, imagínate todo lo que hemos vivido en el mundo, lo que vivió China, lo que vivió Ecuador, Brasil, Rusia, Corea, Irán, Israel, todo lo que hemos vivido, o sea, lo que se ha vivido en este 2019 en todas las naciones, México, Cuba, Dominicana, o sea, todas las naciones, y su presidente saliera cada año a convocar a su pueblo a ayuno y oración y arrepentimiento. ¿Tú te imaginas lo que sería el 2020 para el mundo entero? Otro destino sería para las naciones del mundo. Otro destino. Otro entonces, destino. Por aquí me está mandando un mensaje desde... ¿Dónde está? Me está mandando, es en el otro WhatsApp, en el WhatsApp del grupo de Por Amor a Ti. Vamos a ver. Aquí me están escribiendo desde Ecuador, precisamente. Saludos, mi Ecuador. Hermano que está escuchando dice: saludos, Omar. Te mando saludos, Alberto. Que estés bien. ¿Cuándo vienes por allí? Bueno, cuando tú le mandes los dólares. O cuando me invitas. Los dólares para que venga. Saludos, Omar de Quito. Un buen día, ok. Y también desde Baruta, mi hermana también, bueno, de la familia. Excelente programa, bendiciones. Sí, bueno, lástima, oye, vamos a ver si el año que viene nos alargamos 2 horas y a ver si la dirección de aquí nos permite, o el programa que siga, o el programa, no tan anterior, porque yo tan temprano no vengo para acá, aunque sí me levanto temprano. Pero va a ser bueno. Entonces, estábamos hablando que qué importante sería que cada presidente ofreciera en sacrificio su nación en arrepentimiento, y que nosotros, en vez de estar haciendo esos bacanales el 31 y el 24, porque no te va a estar el 24, el 30. Sino que el 31 también te tiene, que por cierto, oye, bajaron los panes de jamón. Ella, por ahora, ahí una panadería de 180 mil bolívares. Pero yo como ahora los hago. Los panes de jamón están carísimos y tuvieron que bajar porque no se vendieron. Muchos hicieron, yo hice el mío, pero la levadura me falló. ¿Me falló? Puede ser que estaba mala la levadura. Dicen que la levadura se venció, no sabía. Pues, bueno, en promedio dura 2 o 3 años, pero puede ser que se venció. No se puede, o lo pusiste en un sitio caliente que mató la levadura. Yo creo que no le eché el agua a ti. Puede ser. Y entonces mató la levadura. Yo voy a hacer la prueba antes de hacer, pero yo hice mis 2 panes de jamón. ¿Verdad? Pero bueno, en vez de a canales, porque si me escucha un judío me dice: ¡está comiendo cochino! No coma cochino, pero yo soy libre en Cristo Jesús, dice por ahí. Así es. Entonces, te digo que sería maravilloso para nuestras naciones, Y mira, como ya nos estamos acercando al final, aunque nos quedan unos minutitos, yo quiero decir una reflexión para este año. Si no hay ningún presidente en cadena que te pida oración y ayuno, tú, en lo personal, en lo independiente, convócate tú mismo a oración y ayuno. Si no quieres ayunar, sino a partir del año que viene, a partir del primero hago dieta, bueno, haz ayuno, ¿verdad? Haz ayuno. Entonces ahí en ese momento te arrepientes, te arrodillas. Algo muy importante: no te sientas culpable de lo que no lograste en el 2019 o de lo que tú fallaste o pecaste. Dijiste: no voy a hacer esto más, y lo hiciste o caíste. No te sientas que el Señor está contigo, el Señor te entiende y te protege. Lo importante es que tú te arrepientas de corazón, ¿no? Eso es importante para que no te sientas culpable de lo que pudiste lograr o no pudiste lograr. Elige pensamientos positivos. No seamos tan negativos. Ay, otra vez, y otro año, lo mismo, no sé qué más. ¿Verdad? Tienes que ser positivo, tienes que bendecir. Confiar más en el Señor. Eso es lo importante. Confiar en el Señor y bendecir a nuestras autoridades, bendecir, siempre bendiciendo, eligiendo lo positivo. Debes llenarte de entusiasmo. O sea, que hay personas que se ponen tristes, se ponen a llorar, se acuestan al final del año, se acuestan a dormir, no quieren saber nada. Ya. No importa. abrázate, así sea con el televisor. Tú sabes que los televisores, las cadenas pasan su fin, abrázate con el televisor si no hay nadie. Claro, sabemos que a veces hay circunstancias que a veces nos pueden entristecer, pero bueno, eso también forma parte de la vida. El Señor nos ha dicho, nos dice en su palabra que no estamos exentos de las aflicciones, pero debemos confiar en el Señor en lo posible, debemos poner nuestra confianza en Él para que nuestra vida se vea más llevadera y confiar en que Él tiene el control de todo. Así es. Y al final, un consejo, reúnete con tus familias y amistades. Si tú estás enemistado con un familiar, pide perdón, reconcíliate con tu familia, reúnete con tu familia. Mira, eso es lo único que hay en tu vida. Y como estamos hablando, o sea, humanamente hablando, estamos hablando que el tiempo pasa muy rápido. Pues imagínate. Y yo creo que es muy importante también expresarle a la familia los sentimientos que uno tiene, ¿sabes? Eso ayuda mucho. Y si tuviste un conflicto con tu familia, te quiero, hermana, te amo, papá, te amo, mamá. Arreglen eso. Entendiendo que las familias no son perfectas y a veces las personas que nos rodean no son como nosotros queremos que sean. Nosotros no somos perfectos. Tampoco nosotros somos perfectos, exactamente. Así como decía Luis Herrera Campín, yo no soy monedita de oro para que todo el mundo me quiera. Exactamente. ¿Verdad? A lo mejor soy de plata. O de cobre. Pero hay que reconciliarse. Claro. Y además este 2019, yo te apuesto, es más, yo te reto, yo te reto a que me diga, te pago 500 bolívares, ¿verdad? Este 2019 más nunca va a volver. Así es. No va a volver. Así que aprovecha tu tiempo. Bueno, Omar, nos están señalando que ya nos queda poco tiempo. Vamos a despedirnos. Bueno, Omar, te deseo un buen año a todos mis radiotiempistas, un buen año 2020, sí, un abrazo virtual. Deseo un feliz año para toda la gente que nos escucha, para todos los hermanos, para la iglesia, para la verdadera iglesia, la que está caminando conforme al propósito de Dios. Y Dios bendiga a Venezuela. Esa debe ser nuestra frase para este año. Me gusta mucho que los gringos siempre dicen eso. Dios bendiga a los Estados Unidos. Yo creo que nosotros debemos empezar cada vez. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Y con un cañonazo nos damos el abrazo este año. Y hasta el 10 de enero. Ven acá, un abrazo más. Sonó esa espalda dura. Bueno, vamos a despedirnos y después nos despedimos con Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no? O sea, como así como comenzamos, nos despedimos y nos vemos el 10 de enero. La próxima semana repetimos el programa para que usted lo escuche. Estuvimos en la dirección general, el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habló, el apóstol Johnny Quintero, esperándolos para el 2020. Y hasta el viernes 10 de enero. Chao, chao. Dios me lo bendiga. 2020. Chao. Feliz año. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en Andalucía. amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes.